Sintonizas Territory Mac. Conectamos en Madrid con nuestro compañero Juan Ugarriza, editor de FinalCutPro.es, para conocer novedades del entorno audiovisual. Buenas tardes, Juan. ¿Qué nos has preparado para este que es el último programa de la temporada? En el último programa de la temporada vamos a hablar de 10 cosas que, además de ser geniales, son gratuitas y muy útiles para el mundo del audiovisual, para el mundo del vídeo en el que nos movemos. Vamos a empezar por el número 10. En el número 10 está Lightworks, que es una plataforma pues, de las más antiguas que existe en el mundo de la edición de vídeo. Hace unos años la compró EditShare y ha hecho una versión gratuita y tiene en proyecto liberar el código. De momento solo existe en Windows, pero están trabajando para que en los próximos meses haya una versión Linux y una versión Mac. El Lightworks es un programa con el que se han montado películas para que os hagáis una idea, como la reciente Hugo de Scorsese. En el número 9, y aunque parezca pues una obviedad, vamos a poner a los portales de vídeo YouTube y Vimeo, que han puesto al alcance de todo el mundo que nuestros trabajos, nuestras reels y el material que enviamos al cliente sea accesible a todo el mundo pues instantáneamente y de forma gratuita. En el número 8 tenemos WeTransfer.com, que es una página web que sirve para enviar archivos de gran tamaño, hasta 2 GB. Solo tenemos que meter los correos electrónicos de la persona que lo envía y del destinatario, y WeTransfer se encarga de enviarle un correo y el archivo está accesible para su descarga durante unos días. En el número 7 tenemos Magic Bullet Colorista Free, que es un plugin para After Effects, Premiere y Final Cut que añade opciones avanzadas de corrección de color. De momento no hay versión para Final Cut 10, sí para Final Cut 7, y bueno, pues si quieres ir un poco más allí con la corrección de color de las posibilidades que ofrecen los softwares, es una muy buena manera de empezar. En el número 6 está el Technicolor Style, que es un perfil de color para usar con las Canon DSLR que graban vídeo y que añade una curva logarítmica a las cámaras. Esto permite proteger las zonas de sombra y altas luces y hace que el trabajo en postproducción con el material que graban estas cámaras sea mucho más versátil. De momento, como digo, solo funciona con algunos modelos de Canon, pero también va a funcionar con el nuevo film de las GoPro que aparece este verano. En el número 5 tenemos Perian, que es un multicode que permite que QuickTime trabaje con un montón de formatos. La mala noticia es que hace poco se ha anunciado que va a dejar de desarrollarse, pero de momento funciona hasta Lion perfectamente y bueno, pues se puede usar con todas las versiones anteriores. En el número 4 tenemos MPEG String Clip, que es bueno, pues todo un clásico, funciona en Mac y Windows y es un software para convertir archivos. Es tremendamente útil, tiene una versión en castellano, en nuestra página web podéis ver una guía de su uso y bueno, puede hacer muchas cosas, incluso bajar vídeos de YouTube. Y entramos en el top 3. En el número 3 tenemos Dropbox, que es un sistema de trabajo colaborativo, de sincronización de carpetas, de copias en la nube. Está muy muy bien pensado y en el mundo audiovisual pues cada vez se usa más. La versión gratuita tiene 2 GB, pero esta cifra puede aumentar haciendo algunas cosas como por ejemplo invitando amigos. En el número 2 tenemos el maravilloso Mindlantern, que es un firmware alternativo para las cámaras de Canon, para las DSLRs, que añade una cantidad enorme de funciones, tanto para vídeo, para audio como para fotografía. Es relativamente sencillo de instalar y una vez que lo usas es muy difícil poder vivir sin él. Y finalmente, en el número 1 tenemos la versión Lite de DaVinci Resolve, que es el software de corrección de color de Blackmagic Design, que, bueno, como ya hemos comentado alguna vez, tiene una versión totalmente gratuita y que además tiene casi todas las funciones de la versión de pago. Es realmente potente y en los próximos meses va a aparecer la versión 9, que añade un montón de utilidades y facilita su uso. En FinalCutPro.es podéis encontrar todos los enlaces para descargar las aplicaciones y los links a las páginas web de las que hemos hablado. Nada más. Desde FinalCutPro.es deseamos un buen verano a todos los oyentes de Territory Mac y por supuesto a ti, Jaume, y nos vemos en septiembre. Adiós.